Peras desde 49 pesos. Botas Azaleia, 69 pesos. Bueno, y a las 7 de la mañana y 18 minutos vamos a saludar al doctor Julio Alén, que está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo andás, Omar? Buen día. Bueno, gracias por atendernos, Julio. No, por favor. Ayer fue distinguido como y homenajeado como ex intendente, ¿no? Como, bueno, se homenajeó a todos los intendentes que ha tenido la barría, a los intendentes fallecidos. ¿Qué le pareció esta idea? No, me parece una idea bárbara. Yo hace tiempo que creo que es necesario que no perdamos el hábito de reconocer a todos los que han hecho cosas importantes, porque en la vorágine de todos los días muchas veces se pierde que los que han pasado por una función tan importante como la de ser intendente, no hay duda que han dejado lo mejor de ellos, no hay duda que también seguramente habrán cometido errores, pero tampoco hay duda que la sumatoria de todo lo bueno que han hecho es la Olavarría que tenemos hoy. Bueno, es bueno que se reconozca a los que están, a los familiares de quienes no están, porque también es una forma de darle un mensaje a la gente de que no todo es pelearse, de que no todo es una diferencia, y de que hay momentos en los cuales podemos parar la discusión y ponernos a ver lo positivo y juntarnos a partir de lo positivo. Doctor, si bien ha estado desde muchos años cerca del intendente Elio Ceseberri, y ha estado en contacto con el pueblo y conoce lo que es Olavarría, ¿qué aprendió usted cuando en ese tiempo que estuvo intendente? Yo creo que tuve la inmensa suerte de estar al lado de quien, a mi juicio, junto con Portarrier, fueron los dos grandes líderes que tuvo Olavarría, y las dos personas que interpretaron profundamente la idiosincrasia del olavarriense, y las dos personas que hicieron un aporte trascendente para que Olavarría sea la Olavarría grande, pujante, con mucho pavimento, con un hospital espectacular, que tiene, para que sea la Olavarría que es hoy. Creo que Ceseberri fue indudablemente el último gran líder que tuvo esta comunidad, y quizás pasarán muchos años hasta que vuelva a aparecer una persona así, porque no es fácil que aparezcan todos los días. Tuve la inmensa fortuna de estar al lado de él, y tuve la inmensa fortuna de aprender de él y de completar el último mandato de Ceseberri como intendente. Lo que aprendí es muchísimo, Omar, desde estilos de gobierno hasta cómo pasar por la función pública, cómo vincularse con la gente, cuáles son las fortalezas de Olavarría y cuáles son aquellas dos o tres líneas directrices irrenunciables para cualquiera que quiera ser intendente de Olavarría. En fin, es muchísimo. Ceseberri era, yo siempre le dije, mira, la función de intendente no se aprende, no hay un manual donde vos la puedas leer. Bueno, Ceseberri era algo así como un manual de intendente. Uh-huh. Realmente tuve mucha suerte de compartir con él todo esto. Uh-huh. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Agostina? ¿Cómo te va, Agostina? Pensaba cuando lo estoy escuchando atentamente y pensaba también el desafío, ¿no?, que seguramente significó en ese momento para usted hacerse cargo de la intendencia, teniendo precisamente como anterior a un histórico y a un hombre tan importante como don Elio Ceseberri. Sí, por supuesto. Es un desafío importante para esto que vos decís, porque me reemplazás a cualquiera. Y eso genera en la gente, y en la gente, digamos, en el vecino, y también en los equipos de gente, genera una situación particular porque, bueno, viene este a reemplazar nada más ni nada menos que Ceseberri, entonces es un tema bastante particular. Y por otra parte, era una situación muy especial porque, si ustedes recordarán, en ese momento se mezclaba lo institucional con una situación humana muy especial, porque yo lo reemplacé a Echeverry, en el momento en que Echeverry ya estaba flaqueando su salud, después falleció, entonces era una mezcla de distintos sentimientos, de la angustia, de la pena, pero a su vez, aún en esa adversidad extrema por el deterioro de su salud, también en eso no se privó de dejarme muchas enseñanzas de vida que aún hoy tengo muy presente. Respecto del homenaje de anoche, doctor, ¿cómo lo vivió usted en lo personal? ¿Qué significó para usted en lo personal? Una satisfacción. Uno cuando llega a esa función, como creo que todos los que estábamos ahí, dejamos lo mejor de nosotros y sacrificamos muchas cosas y tenemos muchas satisfacciones. Es apasionante la función de ser intendente de la ciudad. Y bueno, creo que recibir un reconocimiento es muy lindo porque uno, insisto, uno deja todo y hace muchos sacrificios. Uh-huh. Julio, bueno, anda un proyecto que lo hemos hablado en alguna oportunidad, de bueno, presentar con respecto al a que el Parque Cerrito se llame el Parque de los Intendentes, sí. Y allí bueno, poner lo mejor que ha hecho cada uno, o que se expresen quienes representaron a algunos intendentes que ya no están, como el caso de Echeverry. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, tiene que ver con esta lógica de esto que hablábamos, Omar. Yo hace más o menos 20 días, un mes, presenté un proyecto para llamar al Parque Cerrito el Parque de los Intendentes. Y tiene que ver con esto de establecer un lugar, una especie de pabellón dentro del Parque Cerrito, en el cual podamos poner los nombres o una foto o alguna muestra distintiva de cada uno de los intendentes, y de cada uno de ellos poner 4, 5 obras que hayan hecho, para que la gente combine el paseo, el esparcimiento, el compartir un espacio verde con conocer lo que hicieron muchos de ellos. Porque a lo largo de la historia de la Barría, uno utiliza como parte del escenario de la vida cotidiana cosas que hubo tipos que las hicieron. Qué sé yo, por decirte algo, yo no sé si la gente sabe que lo que hoy es el Parque Mitre fue gracias a que en el año 1918 Amparo Castro fue quien parquizó todo lo que era el Parque Mitre, que era todo una serie de plantas, de árboles sin ningún tipo de posibilidad de usar. Yo no sé si la gente sabe que en el año 34 Ferrez inauguró el Palacio Municipal, este espectacular, que todos los que vienen de afuera se quedan maravillados. Grimaldi inauguró el Teatro Municipal, el Matadero, por allá creo que por el año 40, 40 y pico. Alfredo Fernández, que falleció hace poco, fue quien llamó a licitación y empezó la construcción del Monumento a San Martín, que está en lo que va a ser parte de lo que ahora es el Parque del Bicentenario Escalara. Bueno, ni que hablar de Portarrié, que a partir del año 58, aprovechando que en ese momento el impuesto a la piedra representaba una cantidad importante de recursos, y dio un plan de pavimentación de 800 cuadras que le cambió la cara a la ciudad. En fin, hay muchos intendentes que hicieron muchas cosas. Bueno, lo bueno es que estén ahí, y que estén ahí con algo de lo bueno que hicieron para que la gente lo conozca. ¿En qué estado está este proyecto, doctor? Está ingresado al Consejo y, bueno, tendrán que verlo los concejales, y si están de acuerdo se sancionará. Bueno, Julio, después de ese encuentro con Duhalde y, bueno, y el trabajo que se ha venido haciendo en distintos barrios de la ciudad, recorriendo, hablando con la gente, ¿cómo sigue en lo político el trabajo del doctor Julio Alén? Como hasta ahora, hablando con la gente, recorriendo, conociendo más de la realidad, esa realidad cotidiana, pero que en definitiva es el sustento de crecimiento y de la dinámica de la ciudad, como hasta ahora. Uh-huh. Lo del encuentro ese con el doctor Duhalde, ¿hubo algo más después o finalizó así nomás? No, fue un encuentro en el cual para mí fue muy interesante, charlamos de muchas cosas que hacen al país. Dualde, creo que a esta altura, con sus más y sus menos, no hay duda que es una de las grandes figuras de la historia de este país, y bueno, que me haya destinado un largo rato para charlar mano a mano, para mí es una experiencia importante. Uh-huh. Ha estado con dos políticos importantes en reuniones, ¿no? Con Dualde, con De Narváez. ¿Qué significa eso para un concejal de Olavarría? Con De Narváez no, con Cobos. No, perdón, con Cobos. No. Ya le quería meter uno más. Significa una satisfacción. Vuelvo sobre lo mismo. Estamos viviendo una época en la que creo que es, sobre todo en el nivel nacional, creo que hay demasiadas discusiones, demasiadas peleas, y me parece que en la percepción de la gente, y que por cierto no es una percepción equivocada, es como que no entienden cómo es posible pelear tanto. Entonces, me parece que incluso tiene que ver con esto de los homenajes a los intendentes y eso. Creo que tenemos que empezar a ir por la positiva. Creo que tenemos que empezar a vincularnos los que tenemos una función pública a partir de las coincidencias y no a partir de las disidencias. Creo que es necesario que empecemos a idear algunos puntos básicos en los cuales el país tiene que estar de acuerdo, y cualquiera sea el dirigente que gobierne el país, tiene que estar de acuerdo en esas cosas. Yo no quiero caer en el lugar común de que nos comparamos con Brasil y tratar de ser exactamente igual a Brasil, porque por cierto, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, Brasil tiene su idiosincrasia, y seguramente ellos también tienen materias pendientes que no han podido solucionar, como las profundas diferencias de clase y muchas otras que podríamos hablar. Pero hay una realidad, Omar. Ellos hace muchos años idearon un plan estratégico de crecimiento del país. Brasil hace muchos años estableció que el mundo iba a necesitar alimentos y por lo tanto le dieron un fuerte impulso a la industria agroalimentaria. Hace muchos años se dieron cuenta que había que invertir en infraestructura, que había que invertir en energía. Y hoy Brasil, a pesar de los gobiernos o de los presidentes que lleguen al poder, y en muchos casos con ideas absolutamente distintas, porque de Cardoso a Lula, en el abanico ideológico hay una enorme diferencia. Sin embargo, respetaron un plan estratégico. Y el producto de ese plan estratégico es que Brasil es un gran exportador de productos agroalimentarios, nos ha desplazado a nosotros de muchos de los mercados, ha comprado nuestros frigoríficos, ha invertido en nuestras cementeras, y nosotros no solamente que nos supimos crecer, sino que fuimos para atrás. Y esto no puede seguir siendo así, porque es necesario que el que viene no puede discutir todo, absolutamente todo, lo que hizo el que se fue. Eso no está bien. Entonces, tenemos que empezar a vincularnos a partir de las coincidencias, porque tenemos que tener muchas coincidencias. En las ciudades, en las provincias y en el país hay muchas coincidencias. Si de gobernar las ciudades se trata, ¿quién no sabe o quién tiene alguna duda que gobernar una ciudad significa hacer más pavimento, hacer más agua, hacer más cordón cruneta, mantener la ciudad limpia, el desafío este que significa una empresa de recolección de residuos que permita mantener la ciudad en condiciones con un buen tratamiento de la basura, un buen hospital, buscar formas de asociatividad para tratar de crecer en alguno de los factores económicos que tenemos? En fin, no hace falta pelearse tanto, porque son muchas más las cosas que nos unen. Concejal, finalmente de mi parte le pido una reflexión respecto del conflicto de los trabajadores municipales en el Consejo Deliberante. El último jueves se trató este tema del conflicto y un proyecto precisamente del PID, del concejal Gustavo Álvarez. Bueno, ¿qué lectura hace de este conflicto? Mira, yo la lectura que hago es que la política salarial la debe manejar el intendente. y como tal debemos ser absolutamente respetuosos. Yo en ese momento no estaba en el consejo porque, bueno, tenía, me tuve que retirar antes. Pero de todas maneras no quiero eludir dejar en claro que yo no estoy de acuerdo con pedirle al intendente que abra las paritarias ni cosas por el estilo. El intendente define la política salarial. Podríamos hablar mucho, pero mucho, acerca de las escalas salariales, de cómo conformarlas, de si las escalas salariales están achatadas, de qué manera se puede atenuar o no digamos los sueldos más bajos, de qué manera se puede manejar el tema de los sueldos en el hospital municipal, que también es otro tema preocupante, médicos, valores de guardias, mucamas, relación con la actividad privada. En fin, hay mucho por hablar, pero creo que la política salarial la maneja el intendente. Julio, gracias, es muy amable. De nada. Que tenga un buen día. Era el doctor Julio Alén, bueno, hablando del homenaje a los...